Me siento súper bien, paso, motivado y listo para dar la ronda. Pal de gata caen bien, bien a fuego. Pa vacilar con mi corillo que la monta. Prendo New por 100, botando humo con mi guille, con mi escolta. Detenerme, dime quién. Ando blindado, filoteado y con mi torta. Se activaron los anormales. Estamos esperando que uno se repale. Al que se tire, no repare y dale. Llegó el divino y que se prepare. Se activaron los anormales. Estamos esperando que uno se repale. Al que se tire, no repare y dale. Suena los Yankees y que se prepare. Se activaron mis tropas. La escolta majestuosa. Con las vacas pulposas. Activa el adicto con el bra. Uno, dos, tres, ra. El tiempo es testigo que yo soy del mar. Así que actívate que vamos a llegar. Ponte red de tus amigas, dile, ¡despa!